Un tiro al aire enamorado de tus ojos. Ya sé que soy un tiro al aire, que el amor que te doy no es el mejor. Ya sé que a veces quisieras matarme cuando en las madrugadas te despiertas y no estoy. Ya sé que tú me quieres, por eso me perdonas una y otra vez. Yo sé que a veces duele haberme conocido, haberte enamorado de alguien como yo. Un tiro al aire enamorado de tus ojos, un loco loco por tu risa y por tu voz, un gavilán que tú conviertes en paloma. Me abrazas cuando hacemos el amor, un tiro al aire enamorado de tus ojos, que cuando cae, cae siempre justo al lado de tu amor. Hacemos el amor, un tiro al aire enamorado de tus ojos, que cuando cae, cae siempre justo al lado de tu amor.